Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos venido conversando acerca del camino de la fe. Y quizá podríamos hacernos una pregunta, porque más de alguien puede estar luchando contra un pecado o alguna situación y dice: yo no puedo vencer el pecado. Pablo, ¿qué nos dice? ¿Será posible? Si hay un camino hacia la fe y la fe nos lleva a Cristo porque confiamos en Él, entonces tiene que haber solución. ¿Y cómo puede haber esa solución? ¿Cómo se puede encontrar esa solución? ¿Será que me arrodillo y me levanto, pero diferente? ¿Podría darse así? Uno puede tomar el ejemplo de Pablo, y Pablo no cambió enseguida. Él aceptó, pero Dios tuvo paciencia para enseñarle, bueno, todo lo que tenía que enseñar él, tenemos que y sacarse algunos prejuicios que él tenía. Correcto. Tenemos que tener presente que la santificación es un proceso. Nosotros somos salvos en un momento. Yo acepto la sangre de Cristo y yo obtuve la salvación. Pero ahora me queda un camino que recorrer, que es la santificación. Entonces, eso es un cambio que va ocurriendo en nosotros paulatinamente. Como decía, es un proceso, el proceso que dura toda la vida. Y yo tengo que centrarme en eso, porque no puedo pensar de que voy a empezar mañana. Hoy día no, hoy día... Bueno, podríamos decir, voy a despedirme de la vida antigua. No es así. Yo tengo que, desde el momento que conocí a Cristo, desde el momento que recibí la salvación, yo tengo que comenzar a caminar junto a Él. No puedo decirle: mira, Señor, espérame mañana. ¿Qué veo el mañana, en primer lugar? Entonces, bueno, tenemos que tener presente eso. Claro, ahí hay ya un asunto que uno tiene que tomar en cuenta. Uno, si siente el deseo, comience ahora mismo a buscar esa relación con Dios. Y Dios va a empezar a darle los lineamientos, la ayuda. Pronto se va a encontrar caminando hacia ese camino de fe, encontrarse con Cristo todos los días. Porque una lucha es incesante, en realidad. Si uno se da cuenta, no puede pasar un día sin estar encomendándose a Jesús. Correcto. Porque eso es peligroso. Y cuando alguien no lo hace, se encuentra que cree poder vivir y se cae. ¿Sabes? Hay algo que deberíamos tener presente. La ley en Gálatas, nosotros tenemos que considerar de que ahí se habla de un ayo para llevarnos a Cristo. Bueno, tenemos que tener presente que ambas leyes, o sea, la ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos, ambos eran los que llevaban a Cristo. Recordemos, en ese momento, ambas leyes eran los que llevaban. Porque tanto la ley ceremonial, aquella que mataba el corderito estaba representando a Cristo. Necesariamente la persona tenía que asociar el cordero con Cristo. Entonces, de todas maneras, era Cristo el que estaba cumpliendo con esto. Al cumplir esta ley ceremonial, se estaba sencillamente teniendo una lección objetiva de lo que era la salvación misma. Recordemos que todo eso fue hecho ahí en el santuario, cuando entraban, había una serie de elementos, todos tenían un simbolismo relacionado con la salvación. Entonces, nosotros ahora tenemos solamente los 10 mandamientos, porque nosotros ya no hacemos sacrificios, ya toda la ley ceremonial quedó hasta el Calvario. Ahí terminó la ley ceremonial, porque todo estaba apuntando a eso. Nosotros ahora solamente tenemos los 10 mandamientos, y creo que también podemos decir que en la Santa Cena que celebramos, es un recordativo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos una oportunidad para hacer una reconsagración de nuestra vida a Él. Bueno, esa es una ceremonia y un símbolo que Cristo mismo instituyó antes de partir. Por eso nosotros como cristianos la celebramos cada cierto tiempo, recordando el momento triste de Jesús en la cruz, que derrama su sangre por nosotros. Estaba pensando que En el Sinaí, Dios le dijo al pueblo de Israel, hacerme en un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y Moisés hizo el santuario conforme al modelo que Dios le mostró, no conforme al modelo de que él podía haber diseñado. Pero lo interesante es que todo, y eso es bueno a veces repasar ese santuario, todo ese santuario tenía un símbolo, apuntaba al perfecto y maravilloso sacrificio de Jesús en la cruz, de su trabajo por nosotros, de su actuar, de entregar su vida en nosotros, y de tarde y mañana lo había. Y entonces alguien puede decir, bueno, entonces de allí empezó a cumplirse, digamos, la ceremonia. Tú vas a Abraham, y Abraham tenía también, hacía lo mismo, solo que de otra manera, una manera diferente, pero en todas las circunstancias, desde Caín hasta el Nuevo Testamento, hubo corderitos simbolizando al Mesías príncipe, al Mesías que iba a morir como inmolado, dice Isaías, incluso, ¿no es cierto?, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Todo está lleno de ese simbolismo apuntando a Cristo. Por eso que Pablo hace que en Cristo en realidad no hay ley, no hay nada, pero no estás diciendo que no existe ley. No hay ley porque en Cristo somos salvos eternamente, pero luego, yo vuelvo a insistir, no se olvide usted que tiene que decir, y ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dice a usted, guarda mis mandamientos, porque ese es el camino de la fe. Bueno, en cuanto a los mandamientos, debemos considerar que sus prohibiciones no son, que las prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el obediente. Creo que podríamos comparar también, así como habla de muralla de protección para el obediente, podríamos compararlo con la protección que uno tiene al atravesar un puente y que tiene barandas. Las barandas son la protección. No es lo mismo, imagínate tú, un puente colgante. Piensa tú, un puente donde hay un precipicio abajo y tú pasas. Hace una buena diferencia un puente que tenga barandas de uno que no lo tenga. ¿Cómo pasas tú uno que no tiene barandas? Por lo menos el que no tiene barandas no pasaría de pie. De eso tenlo por seguro. Porque me da mucha protección la baranda. Y así todo, fíjate. Entonces, tenemos que considerar eso. Hay quienes están totalmente en contra de la ley y parece que le tuvieron alergia a la ley. La ley no Pero es mira, mala. Hay un detalle bien importante, porque algunos dicen, no, si ya la ley fue clavada en la cruz, ahora somos salvos por gracia. Pero si tú escuchas los temas de estas personas, hablan que debemos dejar el pecado. ¿Y en base a qué puede uno decir que hay pecado? O sea, es contradictorio porque en realidad a veces queremos hacer nuestra voluntad. Bueno, los invitamos para el resumen, amables oyentes, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar entonces. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.